Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Por dónde anda Karina Olivera? Y ahora me vine a Plaza México. Ah, bien. ¿Está en los jueguitos allí? No, estamos acá tranquilamente descansando con Guillermo Rodríguez Cócaro. Estamos descansando en los muritos acá de la plaza y mirando realmente el paisaje hermosísimo que tiene este lugar. Hoy muy tranquilo en el tránsito a esta hora, muy tranquilo, pero hay algunos niños en los juegos, hay papás que están con su matecito acompañando, hay pajaritos, un poco de viento que espero no nos complique a la hora de la salida, y les decía la compañía entonces de Guillermo Rodríguez Cócaro, porque está siempre pensando en usted, así. Ah, es cierto, hace años. No sé si te suena, Jorge, sí, pensando sí, en usted. Claro que sí, claro que sí. Bien, justamente vuelve pensando en usted, que ha estado un tiempo en stand-by, y justamente de eso queremos hablar con Guillermo, a quien agradecemos justamente el tiempo que esté acompañando esta mañana. No tenemos mate, Guillermo, porque acá no se comparte el mate, yo tengo mi mate autocebante, Guillermo se trajo mate, pero sí podemos disfrutar de esta jornada realmente espectacular y de las buenas noticias de que finalmente vuelve al tapete pensando en usted. Contanos, por favor, primero, situar a la gente en qué es pensando en usted o qué pretende ser pensando en usted y a qué ha llegado, y luego sí, entonces, cómo viene. Ahí está. Bueno, buenos días, Karina, para ti, para Jorge. Hola, Guillermo. Ahí en el estudio. ¿Cómo andás? Bien, por suerte, bien. Acá te manda Héctor Rivas saludos también. Héctor, man, igualmente. Gente de radio, gente de televisión, si nos conoceremos. Contigo desde el 82 más o menos. Y anduvimos cruzándonos en varios medios de comunicación siempre, sí, es cierto. Claro. Sí. Los interrumpo un poquito, Guillermo me dice, ¿cuánto tenemos? Y entonces me empieza a contar, bueno. Y digo, bueno, sí, no, sí, en realidad estamos, no tenemos tanto tiempo. Estamos ahí. Si lo dejamos, me parece que tenemos hasta la tarde con Guillermo. Ah, sí, que tenemos charla para rato. Hay mucho para hablar. Sí, sí habrá. Para otra Y recordar. Bueno, la idea de pensando en usted es que la vamos a reeditar nuevamente. Yo calculo que el mes que viene ya estamos saliendo. Es una revista, como tú sabrás, que empezó en Radio Maldonado allá por los años 94. Era 5 minutos antes del informativo de la radio, y ahí metíamos 3 recetas, 4 recetas de cocina, y como no le daba el tiempo a la gente para anotarla, nos pedía de que por qué no dejábamos en la administración un escrito, la receta por allí. Bueno, así quedó, y después surgió la revista, y por qué no hacen una revista, ya que con esto no alcanza, que esto, que cosa. Bueno, y así funcionó, viste, a partir de esa época y hasta ahora. La revista es una revista coleccionable, hay gente que tiene desde el primer número, increíblemente. En la Radio Maldonado hacíamos un programa con Marcela González, ¿te acordás? Allá por los años, por el 15, calculo yo, 1915. 2015, perdón. Y después tuvo 2 años más o menos el programa, y la revista continuaba saliendo, por supuesto, ¿no? Y ahora yo estuve en México 4 años y algo, y cuando volví ahora en diciembre digo, bueno, algo tengo que hacer, y bueno, tengo la revista, voy a ver cómo hago, cómo me muevo, y me contacté con Jorge Ordeix. Planteé un poco la idea de qué se trataba, me dijo, me encanta la idea, yo te voy a contactar con una persona que se mueve muy bien, que se llama Andrea Carceles, bueno, ella seguramente me está escuchando ahora, le mando saludos, y ella está trabajando en la parte, de la confección, ¿entendés?, de la revista, la parte gráfica, ya la tiene preparada prácticamente. Solamente nos está faltando un poco los costos de una imprenta más para después sacar los costos de los avisos y seguramente ya el mes que viene empezar a sacarla, ¿no? Si Dios quiere. Así que bueno, reeditamos. Guillermo, perdón, ¿es de distribución gratuita o tiene costos? ¿Es de distribución gratuita? Es de distribución gratuita. Uh-huh. Sí. Se dejan los comercios, en las empresas auspiciantes y otras más, las más importantes. y bueno, y la revista, al ser coleccionable, se la lleva a la gente y la disfruta, con muchas recetas de cocina, que son, como yo digo siempre, son recetas con lo que vos tenés en la heladera, no como otra que sé yo, tenés que comprar cosas que son elaboradas. Más elaboradas y más caras, bueno, esto es con lo que tenés en la heladera y todo surge. Y así funcionó y seguirá funcionando. La vamos a modernizar un poco, ya estamos en eso, y nada más. Y pensando usted, seguirá acá en los consumidores de Maldonado de Punta del Este como antes. Bien, me gusta el nombre, pensando en usted. Jorge, te dejo a ti hacer las consultas y le voy a tirar la oreja, Guillermo, porque no nos trajo el saxo. Faltó que bueno, el saxo. Pero ese es otro capítulo. Ah, ese es otro. El del músico, claro, el del músico es otro capítulo. Es otro capítulo, sí. Bueno, ¿cómo no? Bueno, sí, acá, bueno, está bien. Está lindo acá para tocar un poco. Hacemos otra entrevista un día ahí, se lleva el saxo y ya de paso la audiencia de paso, conoce al saxofonista también. Sí. Guillermo, te quiero felicitar. Te quiero felicitar porque siempre fuiste un tipo muy, muy, muy buscavida, muy, muy de hacer cosas. Te fuiste, volviste y seguís haciendo cosas, y eso realmente creo que siempre insisto yo que la constancia con el tiempo premia. Claro. ¿Sí? La constancia con el tiempo premia. Más allá que te vaya bien, mal, regular, si volvés a buscar la posibilidad, seguramente que más temprano o más tarde la vas a encontrar. Y bueno, estamos a las órdenes para avisarle a la gente cuando se hagan las publicaciones, donde la podrán conseguir. Dale. Y bueno, y también para seguirnos cruzando en el camino de vuelta, ahora que ya volviste de México. Ya sabes, sí, además, sin duda, cuál es nuestro domicilio radial y vamos a seguir en contacto. Exactamente. Bárbaro, Jorge, agradezco estos minutos que me has dado y bueno, ya estaremos nuevamente en contacto. Arriba, arriba, Guillermo. Dale, Jorge, gracias, abrazo. Chau, chau. La próxima es así o sí con el saxo, Jorge. Bien, bárbaro. Empezamos con eso directo. Muy bien, dale, muy bien. Dale. ¿Da el tiempo para despedirme o ya lo tengo que hacer? Y ya, ya. Ya, ya, bueno. Llame ya. Buena jornada para todos, a disfrutar esta hermosísima el mediodía, así en la costa, en la parada 1 había mucha gente, les decía, y lo veían ustedes a través de las imágenes, los que se lo perdieron, pueden ir al Facebook de Aspen Punta 105.3 y ver justamente esta liberación de pingüinos hermosísima así 103, en la parada 1. 103, ¿qué dije? 105, porque el déjà vu. Un déjà vu. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau.